mi nombre es Esteban y estáis escuchando el sexto episodio de Zafarrancho en Gotas, unos microcapítulos de Zafarrancho Podcast en el que hablamos sobre guerra. El programa de hoy deriva del episodio número 4 en el que vimos un hecho relacionado con el conflicto árabe-israelí. Por esa razón hemos decidido hablar de dos líderes, uno hebreo y otro árabe, y de sus esfuerzos por traer la paz a Oriente Medio. Empeño que les acarreó un triste y amargo final. Los que hayáis escuchado el cuarto episodio de nuestro podcast, recordaréis que Yitzhak Rabin era el primer ministro israelí durante la crisis del secuestro del avión de Air France en 1976, solucionado con un espectacular rescate narrado en ese episodio. Antes de ser primer ministro, Rabin fue miembro del ejército hebreo y como general fue el primero en entrar en Jerusalén cuando los judíos reconquistaron la mitad oriental de esa ciudad durante la Guerra de los Seis Días. Más o menos al mismo tiempo, en el bando árabe, otro militar desarrollaba su carrera combatiendo contra los israelíes. Nos referimos a Anwar el-Sadat, que peleó contra los judíos desde el mismo nacimiento del Estado hebreo en 1948. Durante ese conflicto conocido como la Guerra de Independencia de Israel, sirvió bajo las órdenes del famoso líder árabe Gamal Abdel Nasser. En Israel, Yitzhak Rabin hacía lo propio, pero matando árabes, primero como guerrillero muchos años antes de que naciera el Estado hebreo y luego como soldado profesional en sus fuerzas armadas, llegando inclusive a ser comandante supremo. Ambos líderes culminaron su carrera militar pasando luego a la política. En el caso de Sadat, después de ser nombrado presidente de Egipto a la muerte de Nasser, continuó su política antijudía y en pos de la creación de una gran mancomunidad árabe que expulsara de Palestina a sus odiados ocupantes hebreos. Por su parte, Rabin primero ejerció como diplomático, luego como ministro de varias carteras y posteriormente primer ministro en dos períodos no consecutivos, uno en 1974 y otro en 1992. En contextos diferentes y cada quien por su lado, tanto Rabin como Sadat se dieron cuenta de la inutilidad de vivir en guerra con los vecinos y sobre todo porque minaba el desarrollo de sus propios países y mantenía a sus habitantes en un estado de alerta y desasosiego permanente. Yitzhak Rabin, con 70 años y siendo primer ministro, nombró ministro de Relaciones Exteriores a su gran enemigo político Shimon Peres. A pesar de su rivalidad y con el aval de Estados Unidos, ambos políticos recorrieron un camino hacia la paz firmando los acuerdos de Oslo, que han sido el mejor y mayor intento de solución del conflicto entre judíos y palestinos. Gracias a eso, ambos líderes obtuvieron el Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de 1994. Ese camino hacia la paz no era inédito para Israel. En 1977, Anwar el-Sadat fue el primer líder árabe en visitar Tel Aviv, y un año después firmó un acuerdo de paz con los hebreos. El presidente egipcio decidió apartarse de la política árabe común, marcada por el odio hacia Israel, y convertir a Egipto en el primer país de la región en reconocer al Estado de Israel. Gracias a eso obtuvo a cambio la devolución de la península del Sinaí y la paz con sus vecinos judíos. Cada quien en su tiempo, tanto Rabin como Sadat, lograron gran reconocimiento mundial y apoyo de una parte de sus compatriotas. Pero no todo el mundo se alegró por lo que habían hecho. Tanto en el Egipto de los años 70 como en el Israel de los años 90, grupos religiosos y los partidos conservadores vieron los acuerdos como una traición al país y una cesión de los derechos conquistados a base de sangre y fuego. Veamos primero el caso hebreo. El 4 de noviembre de 1995, organizaciones de izquierda y centroizquierda quisieron reforzar los acuerdos de paz organizando un multitudinario acto político, con discursos y espectáculos. Lamentablemente, el acto se transformó en el telón de fondo para el magnicidio de Yitzhak Rabin, llevado a cabo al más puro estilo norteamericano. Antes de retirarse, Rabin cantó junto a Shimon Peres y un grupo de artistas una canción de paz. Cansado por el abrumador baño de masas, Rabin se retiró del lugar y se dirigió a su vehículo. En la zona de aparcamiento se le acercó por detrás Yigal Amir, un activista judío ortodoxo opuesto a los acuerdos de Oslo, y le disparó a bocajarro dos tiros. Rabin murió 2 horas después en el hospital. Era la tercera vez que Amir intentaba asesinar a Rabin. Su odio era tal que junto con su hermano había planeado llenar las tuberías de agua de la casa del primer ministro con nitroglicerina para que explotara por los aires. Actualmente cumple una condena de cadena perpetua en confinamiento solitario. Se tiene previsto que para este año 2012 obtenga el derecho a ver televisión, hablar de vez en cuando por teléfono y estar junto con otros prisioneros durante las 2 horas diarias de ejercicio. Como Yitzhak Rabin, Anwar el Sadat tuvo el mismo trágico destino 14 años antes. El acuerdo de paz con Israel ocasionó la furia de los ahora muy famosos y mediáticos hermanos musulmanes y facciones dentro de las propias Fuerzas Armadas egipcias. Para ellos, Sadat era un traidor y por tanto debía morir. El magnicidio organizado por sus opositores hizo honor a su nombre. Fue un magno asesinato porque se hizo a lo grande, enfrente a todo el gobierno, de las Fuerzas Armadas y en vivo por televisión. Los oyentes más veteranos lo recordarán. Para los que no conozcan el atentado, lo relataremos a continuación. Todo sucedió el 6 de octubre de 1981 durante el desfile militar que conmemoraba la toma del Canal de Suez por Egipto. Sadat, en su calidad de presidente y jefe de las Fuerzas Armadas, llegó en una limusina con su uniforme de general y escoltado por 4 círculos de seguridad y 8 guardaespaldas. Conocedor de que era el objetivo de varios grupos que querían asesinarlo, fueron reforzadas las medidas de seguridad en el desfile. Se verificaron muchas veces que los participantes no tuvieran munición en sus armas. Amigos oyentes, si creéis que eso se hizo en esa ocasión porque Sadat se sentía amenazado, estáis equivocados. Eso se hace en todos y cada uno de los desfiles del mundo, incluidos los de la Gran Vía, en Madrid. Después de que miles y miles de soldados desfilaran ante Sadat, le tocó el turno a los camiones que remolcaban cañones antitanque. Aprovechando el estruendoso sobrevuelo de una escuadrilla de aviones Mirage, de uno de los camiones saltó el teniente Khalid Ahmed Shouki al-Islambouli, que había logrado infiltrar a 3 civiles disfrazados de militares con la excusa de que los titulares estaban enfermos. Al ver la ágil maniobra, el presidente Sadat creyó que era un acto sorpresa en su honor y se levantó para saludar militarmente. Lo que obtuvo a cambio fue la primera de 3 granadas que el teniente le lanzó. De las 3, solo explotó la última. No contento con ello, los miembros del Escuadrón de la Muerte vaciaron sus AK-47 contra la tribuna. Anwar el Sadat recibió 4 disparos, 2 de ellos mortales. La respuesta de los guardaespaldas fue lenta e ineficiente. 2 minutos duró el tiroteo, un tiempo inmensamente largo en el que murieron otras 11 personas de la tribuna, incluyendo el embajador cubano, un general de Omán y un arzobispo copto. Entre los 38 heridos estaban 4 agregados militares norteamericanos y el ministro de la Defensa irlandés. Todo ocurrió en directo delante de las cámaras y se puede ver en YouTube. De los 4 asaltantes, 1 fue abatido y 3 arrestados. En su juicio, el teniente Islambouli declaró que lo hizo porque estaba en contra de los acuerdos de Camp David firmados por Anwar el Sadat y el primer ministro israelí de entonces, Menachem Begin. Sadat fue conducido al hospital donde 11 doctores nada pudieron hacer para salvarle la vida. En la conspiración participaron 33 personas. De ellas fueron fusiladas 4, incluyendo el teniente Islambouli. El 22 de junio de 1995, el hermano menor del teniente, Shouki al-Islambouli, atentó contra el presidente egipcio Hosni Mubarak. El Benjamín de la familia hizo carrera como mujahidín en Afganistán y fue miembro fundador de, prestad atención estimados oyentes porque esto no tiene desperdicio, fue miembro fundador del Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los judíos y los cruzados. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Es como si en el Oriente Medio hubieran inventado la máquina del odio perpetuo. Y así, los 2 únicos líderes que trataron seriamente de llevar la paz a la región obtuvieron en primer lugar un merecido premio Nobel de la Paz y en segundo lugar una horrenda muerte perpetrada por compatriotas extremistas religiosos. Es de hacer notar que ambos fueron militares con una larga y activa carrera combatiendo a un enemigo con el que años más tarde trataron de hacer la paz. Militares que intentan hacer las paces con el enemigo asesinados por religiosos que prefieren la guerra. Para que después digan que el mundo no está del revés. Hasta aquí este capítulo de Zafarrancho en Gotas relacionado con la rivalidad árabe-israelí. Nuestros métodos de contacto son por mail zafarranchopodcast@yahoo.es, @zafarranchopod en Twitter y en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que encontraréis enlaces relacionados con este capítulo e información sobre la música empleada en este episodio. Y hablando de música, en lugar de cerrar con nuestra pieza de siempre, los dejaremos con La Canción por la Paz, esa misma que cantó un alegre y esperanzado Yitzhak Rabin minutos antes de su muerte. Honor a quien honor merece. Por cierto, estimados oyentes, del bolsillo del traje del ya finado Yitzhak Rabin se extrajo un papel doblado manchado con su sangre. Era la letra de la canción por la paz que estáis escuchando de fondo.